¿Quieres disfrutar con los ritmos de moda? Asociación de baile Al Son Salsero. Y muévete al son de la salsa, bachata o merengue. Infórmate en calle Herreros número 3, Hostal Las Rejas, Polígono Industrial de Archidona o llamando al teléfono 651-33-5742. Baila al ritmo latino con Asociación Al Son Salsero, la asociación de tu pueblo. Y recuerda, tú das el primer paso.